De doña María Rolán, Claudia Palomo. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Juan Pablo, perdón. Bien, Claudia, bien, estamos bien. Lo cierto es que estamos en La Pampa, estamos trabajando. Es un día bien pampeano, como decimos acá. Claudia, vos. Día para las tortas fritas. Ah, mirá cómo sabe entrarle a la gente, Claudia. Claudia. Te quería contar no solo sobre nuestras tradiciones y sobre nuestra manera de vivir en esta tierra hermosa, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué tengo que presentarte como la hija de doña María? ¿Y qué es lo que están reclamando, Claudia? Porque sabemos que con tu familia estuviste hace un par de semanas haciéndote presente en la Casa de Gobierno para reclamar que se les devuelva a vos y a tu familia ciertas tierras. ¿Nos contás, por favor? Sí, exactamente. Te cuento un poquito más o menos cómo empezó todo esto. Somos tres hermanos, de la cual yo soy la menor, y junto con mi madre, que hoy tiene 86 años, estamos reclamando nuestra tierra, la tierra que una vez se la expropiaron a mi madre, la desalojaron, y bueno, ella día a día sufre, piensa cómo recuperar eso que en realidad es nuestro, pero que la provincia, el gobierno, no, la intimó a desalojar por allá por 1973, llegó una nota avisándole que la iban a desalojar, y bueno, 10 años más tarde, en 1982, en la época de la dictadura militar, nos desalojaron del campo, donde yo recuerdo era chica todavía, tenía 12 años, y bueno, con pocas palabras le dijeron a mi madre, ella es una persona viuda, en ese momento estaba sola en la chacra, en el campo, y le dijeron que tenía que desalojar, que se tenía que ir, la intimaron, la amenazaron y le expropiaron la tierra, así de simple. En un trámite, Claudia, que había empezado en el 73, quien reclamaba esa tierra o una parte de esa tierra era lo que hoy conocemos como el ente provincial de Río Colorado. ¿Digo bien? Exactamente. ¿En qué zona, exactamente. ¿En qué zona es, Claudia, que están vuestras tierras? La tierra de mi mamá está en Colonia Chica, a 30 kilómetros de lo que es 25 de Mayo. Claro, ahí. Es un lugar de chacras, de campo, zona petrolera, y bueno, ahí en esa época, yo te digo, fue en 1973 que llegó una nota de intimación del gobierno provincial que le pedía que desalojara. Ella, te cuento un poquito cómo viene la mano. Mi mamá es la esposa de Fernando Palomo. Fernando Palomo, que es mi papá, que fue mi papá, hijo único de Pedro Palomo. Y mi abuelito Pedro Palomo es quien había comprado esas tierras, hace unos cuantos años atrás, ¿no? De la cual hasta el día de hoy mi mamá conserva la escritura de la propiedad de esa tierra. Muy bien. Acá tengo una foto, el facsímil de los títulos de propiedad que Claudia te digo, y te cuento a la audiencia porque dentro de un ratito voy a publicar las imágenes de estos documentos que nos has facilitado para ilustrar lo que estás diciendo y lo que nos estás contando. También y veo. Es más que la verdad, es la pura verdad. El campo de mi mamá o de mi abuelito, porque la escritura que tiene mi mamá hoy en día en mano está a nombre de mi abuelito Pedro Palomo, del cual mi papá Fernando Palomo, hijo único, se casó con mi mamá María Antonia Rolán. Y ahí nosotros los herederos, junto con mi madre, ¿no? Claro. Claudia, ¿qué año me dijiste que se concreta la expropiación? ¿Qué año es que los corren de ahí, que les corren a tu mamá y a tus hermanos y a vos? 1982, precisamente en 1982, en época de la dictadura, fue que la desalojaron a mi mamá por amenaza, ¿no? Fueron un par de señores, si se le pueden llamar señores, hombres, y la intimaron a mi mamá, la desalojaron, le dijeron que tenía que dejar ese campo porque ya no era de ella. Le iban a pegar una patada, por no decir la mala palabra, así que la iban a sacar por las buenas o por las malas. Así, bueno, en esa época era... había muchos delincuentes, podemos decir directamente, sí, sí. Claudia, que se habían hecho del Estado. Nos imaginamos el atropello y el momento que habrá vivido tu mamá con la preocupación de cuidarles a ustedes. Sí, mi mami quedó viuda embarazada de mí. Ella nos crió en ese campo, en esa chacra, 2 hectáreas trabajadas bajo riego. Y quiero recordarte algo que es muy importante para nosotros, para la familia, no me quiero olvidar, que en ese campo, en esa chacra de 2 hectáreas, están los restos de mis abuelos y de mi padre. Desde que el día que la desalojaron a mi mamá, nunca más pudimos entrar a visitar sus tumbas. Y es más, no hace mucho tiempo... Después Silente, bueno, la expropió, la vendió de nuevo. Yo no sé, sinceramente, quién fue, pero inclusive en el cementerio donde descansa mi papá, Fernando Palomo y mis abuelos, fue quemado, le prendieron fuego. Muy angustiante lo que te estoy contando, pero lamentablemente fue así. No quedó nada de lo que había ahí, estaban sus cuerpos, deben estar ahí, supongo, abajo, pero no quedó nada como para decir si ese era el cementerio de la familia. Como para un identificar tropezo, dónde un está, atropello, claro. Total a nosotros, a los hijos, a mi mamá, a su esposa, que, bueno, que lamentablemente hasta el día de hoy no podemos ir a visitarlo porque eso fue vendido y está todo cerrado, todo tiene nuevos dueños y bueno, nosotros no podemos ni siquiera entrar a rescatar los cuerpos de nuestro ancestro, de nuestros padres y de mis abuelos. Qué lamentable esto que contás y qué angustiante nos damos cuenta para tu mamá, sobre todo, que ya hace rato que viene lidiando con esta terrible injusticia. Claudia, ustedes durante estos años han hecho han tenido alguna iniciativa judicial, han presentado reclamos. ¿Qué es lo que hicieron durante estos años, Claudia? Sí, muchos. Yo personalmente acompañándola a mi mamá porque soy la más chica, la que siempre estoy al lado de ella, sin desmerecer a mis hermanos, por supuesto que siempre están. Y hemos visto abogados, hemos intentado acercarnos al ente provincial, nunca tuvimos ninguna respuesta. Los abogados que pudieron darnos una mano nos dijeron, mira, dejen todo ahí, no podemos ayudarlos, no podemos hacer nada, nada. Sinceramente, nunca pudimos hacer mucho, ¿no? Y ahora, bueno, estamos con una persona... una organización, diría yo, que defiende los derechos de los pueblos. Y bueno, él nos está dando una manito. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso y esperemos que podamos recuperar lo que es nuestro, ¿no? Porque la verdad es nuestra tierra. Ya te digo, el día de hoy mi mamá tiene el título de propiedad y es nuestro. Nada más que alguien, un señor o unos señores, lamentablemente hicieron atropello con esto y nos sacaron lo que era de mi familia, de mis hermanos y de mi mamá. Claudia, ¿y ahora qué te pareció? Hace unos días estuvieron ahí en casa de gobierno. ¿Qué te pareció? ¿Los atendió alguien? ¿Alguien los recibió? ¿Llevaron un petitorio, un reclamo? ¿Cómo fue estar en casa de gobierno y qué es lo que sentiste ahí? Primero y principalmente nos dirigimos a la casa de gobierno donde nos atendió... Valeria Lozada, si no me equivoco, puede ser, de la Dirección de Tierra. Ella nos atendió muy amablemente, ¿no? Pero no nos dio muchas esperanzas porque nos dijo que eso tenía que ver con el ente, realmente, que nosotros teníamos que arreglar esa situación con el ente. Así que muchas esperanzas no nos dio. Gracias a Dios, después estuvimos en la Cámara de Diputados, llevamos una nota a los diputados que nos pudieron recibir en ese momento, que era el diputado Avendaño, al cual le agradezco mucho, el diputado Ardaín y Sandra Fonseca. Ellos nos recibieron muy amablemente y escucharon nuestro pedido, ¿no? Claro. Así que estamos esperando una respuesta a ver qué podemos hacer. Muy bien, claro. Lozada, Valeria, digo, la directora de Regulación de Tierras, les dijo que no era el sitio donde tenían que formalizar el reclamo. Exacto, ella nos hizo una nota y nos dijo que ella no podía dar ninguna solución, que a donde nos teníamos que dirigir era al ente provincial del Río Colorado. Al ente provincial. Ahí está. Sí, que ellos eran los que nos tenían que dar la respuesta de por qué nos habían expropiado. Claro. Esto es porque la Dirección de Regulación de Tierras depende de la Secretaría de Asuntos Municipales. Y que originalmente, claro, era el... ¿cómo es que se llamaba antes? En el 73 tenía otro nombre, ¿no? Era la Administración Provincial del Río Colorado y ahora exacto, el EPCR. Provincial del Río Colorado. Ahora es el EPCR. Sí, sí. Claudia, la verdad es que esperamos que, por supuesto, ya con el visto bueno de algún diputado, de alguna diputada, que se pueda ir haciendo enterar, ¿no? Que se pueda ir haciendo un reguero y el comentario crezca para ver si puede hacerse un tiro para el lado de la justicia y se les puede restituir esa tierra en un lugar que vos, Claudia, lo conocés seguro, es muy rico. Por ahí hay alguien que no conoce esa zona de la colonia, pero la verdad es que es muy rico. En este momento hay explotaciones que se hacen bajo riego, es zona petrolera, o sea que por más que no haya una explotación, es muy probable que se cobre que se perciba alguna entrada económica por algún acuerdo por pasos o por explotaciones en la propia chacra, con alguna petrolera. Es una zona muy rica de orillas del Colorado, Claudia. ¿Cómo te acordás de ese lugar? Sí, yo tengo mis mejores recuerdos ahí. Yo crecí ahí. Yo hasta los 12 años estuve en esa chacra donde mi madre trabajaba la tierra con sus propias manos, con su caballito, con sus animalitos. Yo me crié, nos criamos ahí. Nos criamos en esa tierra, que por cierto tengo mis mejores recuerdos, ¿no? Y bueno, sí, también tengo entendido que en una parte del campo ese de mi mamá también hay zona petrolera, así que no sé quién estará cobrando eso, no sé cómo es mucho ese tema, pero sé que está rodeada por zona petrolera, inclusive en el campo mismo de nosotros hay un pozo petrolero. Incluso en el propio campo, bueno, en lo que era la chacra de ustedes hay un pozo. Bueno, entonces, eso lo que quería mencionar, Claudia, era que es una tierra que tiene mucho valor económico. Es probable... Económico y sentimental también, para nosotros es un valor sentimental muy grande. Claro, claro. El tema es que hay un interés económico por esas tierras que es muy, muy fuerte seguramente. Es esto contra lo que se están enfrentando, Claudia, de alguna manera, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Bueno. Sí, pero tenemos la fe y estamos reclamando nada más que lo que es nuestro y la verdad, no estamos inventando nada, no estamos pidiendo algo que no es fuera de lo nuestro, ¿no? Es nuestra tierra, nuestros recuerdos. Y sobre todo quiero volver a hacer hincapié en los restos de mi padre y de mis abuelos que están ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir tu caso, el caso de las tierras de Doña María y de tus hermanos y tuyo. Claudia, esperamos poder contar con vos en otro momento para que nos pongas al día de cómo va la situación y, por supuesto, esperando que para la próxima ya haya atisbos de alguna buena novedad. Esperemos que sí, Dios quiera que sí, no perdemos las esperanzas. Y bueno, sobre todo queremos cumplir en vida con los deseos de nuestra madre, ¿no? Que ella, pobrecita, con sus 86 años, hoy tiene la fuerza de seguir luchando por esto, que es de ella, ¿no? Que se lo quitaron, se lo arrebataron de las manos. Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Muchas, muchas gracias y que tengas buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes y acá estoy para cuando necesitan me llaman y bueno, si tenemos buenas noticias, Bienvenido sea. Un abrazo. Mejor, muchas gracias. Mejor, va a ser mejor, así podemos compartir también esos mates y unas tortas fritas, como decía Claudia. Claudia Palomo, la hija de doña María Rolán, a quienes les quitaron sus tierras en plena época de dictadura, en plena época del reinado de la delincuencia y del momento más oscuro de nuestra patria. Les quitaron sus tierras, te suena, en la provincia de La Pampa, pueblos originarios, personas pobres, personas sin recursos o sin buenos representantes. Y el Estado desaparecido, por supuesto.